La clase de segundo B nos trae hoy a Musicoronada una divertida canción para aprenderse el nombre de las figuras musicales. Y la canción se llama así, Figuras Musicales.